para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hijito, por todas las diosas, préndame esa radio, por favor. Pero mamá, usted ya está vieja para escuchar esas cosas. Vieja será tu cabeza. ¿Dónde está la radio? ¿Dónde está? ¿Qué es la manzana? ¿Qué es la papaya? ¿Qué es la manzana? ¿Qué es la papaya? ¿Qué es la manzana? ¿Qué es la papaya? ¡Abuelita! ¡Abuelita! Ya, basta, madre. Y que se haga la radio. Ay, están locas como su abuela. Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la goza, recién se enciende para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca. Locas como tu abuela, tu programa, loco, divertido, subversivo, corrosivo, sin límites de edad. Pero solo para cuerpos arriesgados. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Escúchanos. Hola, hola con todos y todas quienes ya están en sintonía de la 940 AM. Mi nombre es Katy y como cada jueves a las 4 de la tarde, es un gusto poder encontrarnos con cada uno de ustedes. Bueno, pues ya saben que estamos acá en la radio de la Casa de la Cultura, en la primera radio pública cultural del país. Y también que nos pueden escuchar a través de todos estos espacios virtuales para que nunca se pierdan de este que también es su programa. Ya saben que pueden en la web buscarnos a través de www.radiocce.com o también pueden escucharnos a través de TuneIn, digitan @radiocce, o también pueden descargarse en sus smartphones, van al Play Store y ahí pueden encontrar la aplicación para sus teléfonos Radio CCE HD. Además, también estamos, ya tenemos como desde hace algún tiempito nuestra fanpage que nos encuentran en Facebook como Locas como tu abuela. Ahí estamos, ya estamos conectados también, estamos recibiendo sus comentarios, sugerencias y demás que puedan querer comunicarnos. Ya saben que este es un espacio abierto para el diálogo. Y bueno, estamos empezando esta tarde que está un poco apagada, ¿no? Está como frío, está un poquito apagado ahí, pero bueno, venimos esta tarde con musiquita ahí para recordar. Traemos un secreto sonoro ahí que a muchas cautivó esta banda, ¿no? Y esta gran mujer que hace poco se conmemoraba un año de su fallecimiento, esta semana mismo. Y vamos a ver quién es. Y también les he traído una noticia, bueno, que se está discutiendo en Europa y que pone en boga también algunas de las injusticias y discriminaciones que viven las mujeres al pagar sus impuestos, por ejemplo. Bueno, ya les voy a contar un poquito más de esto. Y el día de hoy vamos a hablar, tenemos una entrevista que la realizamos el día de ayer. Esta entrevista fue realizada en la Universidad Central y vamos a hablar un poquito de fútbol y mujeres. Veamos qué encontramos, qué nos encontramos ahí en esta entrevistita que les queremos compartir. Y bueno, pues nada, vamos a seguir la tarde disfrutando de música. Vamos a escuchar ahora mismo una de las canciones de esta banda, ¿no? Vamos a escuchar... mándale la que sea. Thank you. ya estábamos escuchando a Dolores Riordan en su banda de rock de Cranberries. Ella es una cantante, es compositora, ella es irlandesa. Y bueno, pues nos está, ella nos va a acompañar la tarde de hoy. Nos vamos a enfocar un poco, bueno, este último tiempo habíamos estado como más bien viendo, revisando como por temáticas de géneros musicales, a las mujeres que también han estado presentes, ¿no? Y una de ellas ha sido, a pesar de varias cosas de su vida, bueno, pues ha sido Dolores Riordan. Les cuento un poquito, ella nació el 6 de septiembre de 1971 en Ballybricken, perdón el inglés, el condado de Limerick. Ella era la menor de 9 hermanos, su padre era granjero y él no pudo, por su mismo trabajo, tuvo un accidente y él, bueno, pues quedó imposibilitado para trabajar y tuvo una lesión cerebral. Eileen, era la madre de Dolores y ella era proveedora de alimentos para escuelas. Dolores estudió en la escuela Lauren Hill Collister. En ese tiempo, los Riordan vivían en un área agrícola, en una casa muy pequeña con tan solo 2 habitaciones para los 9 integrantes de la familia. En 1983, a los 12 años, Dolores escribió su primera canción que tituló Calling. Hablaba sobre su primer amor, que era un hombre mucho mayor a ella y, bueno, pues que además era el profesor de su colegio. En la escuela, la pequeña Dolores siempre fue considerada como una niña rara y a la que le apodaron la chica que escribe canciones. Ella se cuenta que no tuvo muchos amigos en el colegio, siempre fue bastante reservada. Y cuando era adolescente, a ella le gustaba mucho la música sacra, por lo que también formaba parte del coro de la iglesia a la que asistía. Y poco después el pop formó una parte muy importante de sus gustos, pues le encantaba escuchar música de grupos como Duran Duran, The Smiths, y admiraba a Sinead O'Connor y a Patsy Cline. En 2013, Riordan contó que a los 8 años fue víctima de abuso sexual durante 4 años por parte de alguien en quien confiaba. Riordan es una sobreviviente de violencia sexual y, bueno, pues esto no fue impedimento para que se desarrollara su gran carrera artística. Ella y su grupo mundial mundialmente conocidos por esta canción que acabamos de escuchar, Zombie, denuncia una situación en Irlanda del Norte, una región del Reino Unido que ha sufrido, que en ese entonces había sufrido varios enfrentamientos armados entre católicos y protestantes, que duró varias décadas. Posteriormente conseguiría otros grandes éxitos con otras canciones como Up to My Family, que vamos a escuchar a continuación. Thank you. Bueno, ahí estábamos escuchando. a Ode to My Family, Oda a mi familia. Y bueno, esta canción también hace memoria de aquellas infancias que son bastante invisibilizadas, ¿no? Por los adultos. O sea, es esto que lo conocemos como el adultocentrismo, y hay como varias cosas. Incluso se me venían mientras escuchaba esta canción a frases que suelen decirse a los niños, como cuando los adultos hablan, los niños se callan, como si la voz de los niños no fuera tan válida muchas veces, y que esa voz puede ser parte del crecimiento de los niños, ¿no? De los niños, de las niñas, que también están buscando aportar, también buscando decir cosas. Y bueno, eso fue cortito que les había traído. Más adelante también vamos a conversar un poco de otro género que nos va a traer la Carlita. Y mientras tanto, yo quería contarles una noticia. ¿Sabías qué? En este segmento de la abuela. ¿Sabían ustedes que, bueno, pues en el día de hoy, el pleno del Parlamento Europeo ha animado a los países e instituciones de la Unión Europea a promover una política fiscal que diferencie entre hombres y mujeres para luchar contra la desigualdad de género, y reclamó esta perspectiva para todas las decisiones de carácter fiscal? En una resolución que logró 313 votos a favor y 276 votos en contra, los eurodiputados abogaron por reformar los sistemas fiscales para que la imposición a la renta sea individual, ya que de esta forma pues se asegura que se dice, ¿no?, que no se logrará la justicia fiscal para las mujeres, pues hasta que los impuestos dejen de ser basados en la situación de que los hogares agrupan y además en los hogares se comparten los recursos por igual. Dice la resolución que la falta de tener esta perspectiva de género a la hora de diseñar las políticas fiscales refuerza las disparidades disentivas de las mujeres en el mercado laboral y también contribuye a perpetuar los estereotipos tradicionales. Se dice que el IVA impone una discriminación de género por las tendencias de consumo de las mujeres, que difieren de las de los hombres, porque las mujeres compran bienes y más bienes y servicios relacionados con la salud, la educación y la nutrición, a diferencia de los hombres. Y les había traído esta pequeña noticia, ¿no? Porque nos hace reflexionar sobre algunas cosas, justamente sobre a qué destinamos nuestros salarios las mujeres y los hombres. ¿Hay alguna diferencia? ¿Por qué esto se está debatiendo en Europa, por ejemplo, y se dice que es una discriminación? Pues igual les cuento, estaba leyendo y hay varias investigaciones que dicen que las mujeres, o sea, que los recursos que tienen las mujeres, el dinero que reciben las mujeres por sus trabajos, la mayor parte del dinero está usado para los hijos, para las cosas de la casa, pero el dinero que los hombres reciben por su trabajo, una parte está destinada para los hijos, para la casa, pero otra importante también es que está destinado para su placer, ¿no? Para darse un gusto de vez en cuando, una comida, para lo que pueda hacer que quieran gastarse para ellos mismos, ¿no? Ropa, etcétera. Y claro, o sea, está ahí como una un gasto que para a las mujeres también les implica, ¿no? O sea, que las mujeres no están gastando el dinero en ellas mismas, ¿no? Sino que están gastando las mujeres en cosas que son necesarias para el hogar. Entonces, claro, obviamente tienen más gastos, por ende tienen que pagar más IVA. Y bueno, esto es algo que se está discutiendo y que me pareció interesante porque también acá en el Ecuador, ¿cómo funciona esto, ¿no? ¿Cómo es tan cierto eso de que todos los recursos, tanto el salario de, por ejemplo, en una familia tradicional, ¿no? Por ejemplo, es así, ¿no? Que los hombres y las mujeres que trabajan comparten todos sus recursos y todo es destinado para todas las actividades, o es que por ahí hay dinero que no, por ejemplo, que no está destinado para ciertas actividades de la casa y que están destinados para el uso personal e individual. ¿Cómo estamos? ¿Cómo manejamos pues las actividades, la economía familiar? ¿Cómo se maneja? ¿Quién la maneja? ¿En qué se destina? ¿A qué se destina recursos? ¿A qué no? Me hace pensar a mí también, ¿no? ¿Cómo será de manejar de una forma en la que logremos en nuestras propias casas tener una igualdad económica? O sea, donde no tenga que ser una imposición ni tampoco algo de pedir, sino más bien como de utilizar los recursos de una forma consciente y también adecuada que responda a las necesidades de los miembros de una familia, ¿no? Entonces, esta noticia me parecía interesante por eso y también porque habla de la construcción de muchas de las familias actuales, ¿no? Porque muchas familias, como ya a veces lo decimos mucho también, ¿no? Que las familias a veces se construyen de amigos, por ejemplo, a veces se construyen de parejas sin hijos, a veces se construyen con mucha independencia económica, a veces se construyen de formas mucho más colectivas y bueno, pues ¿cómo hacemos que todas estas formas de manejo, de convivencia, no afecte a la economía de las personas, ¿no? Que no genere más desigualdades dentro de nuestras relaciones? Y por eso, bueno, también les traía esta noticia para que nos deje como con ese bichito, ¿no? De pensarnos cómo estamos manejando las economías familiares. Bueno, ahora les voy a dejar con otra canción de Cranberries. Esto es Dreams y volvemos. Bueno, volvemos y vamos a escuchar. Vamos a escuchar la entrevista sobre mujeres y fútbol. Escuchemos y luego comentamos. Hola, André, ¿cómo estás? Bueno, bienvenida al programa. Y nada, pues cuéntanos un poquito quién eres, qué haces, cómo te vinculas al fútbol y dónde juegas. Hola, Katy. Pues bien, mi nombre es Andrea Pereira y chuta cómo. Empecé a jugar al fútbol desde muy pequeña porque me relacionaba mucho con mis primos, era la única que jugaba fútbol. Obviamente después se fueron incluyendo primas, otras primas más, pero desde mi infancia he compartido con ellos. Siempre me gustó, lo he practicado, como pasatiempo nada más, de niña. De ahí ya de grande, pasaron los años, recuerdo que estaba en el colegio y siempre quise conformar en un equipo o algo parecido, pero en mi colegio, que era femenino de inicio, estaba yo en el Fernández Madrid y quería formar parte del equipo de fútbol, pero había únicamente equipo de fútbol de hombres. Entonces, creo que por la desilusión, bueno, también porque me llamó la atención, entré a la banda estudiantil del colegio. Y cuando ya me gradué del colegio, recién se conformó el equipo de mujeres. De ahí, cuando ya salí del colegio, creo que he sido parte de dos equipos. De ahí acá en la U he participado en los campeonatos internos que han habido acá. Y ahora soy parte del equipo de la selección de acá de la Universidad Central. Esto surge como un proyecto de una de las estudiantes de la universidad, porque toda la vida se ha sabido que en instituciones o en cualquier lugar siempre existe el equipo de fútbol de varones. Uh-huh. Siempre. Y no siendo así la chica. Entonces, una de las compañeras, se llama Mónica Caiza, en conjunto con los profesores de educación física, al ver que acá en los campeonatos existen chicas que buenas jugadoras, que obviamente lo hacen aquí en algunas ligas barriales o similares, y también les gusta participar y demostrar acá su talento en la universidad. Entonces, los profesores, viendo esto, les dio la curiosidad por ver si es que se podría conformar el equipo de la Universidad Central. En la convocatoria la primera llamada no fueron tantas, no hubo tanta difusión o la acogida no fue tan buena, pero en la primera llamada, como te decía, llegaron solo únicamente 9 chicas. De ahí se fueron incorporando de a poco. Y es bastante, no sé, extraño escucharle a tu entrenador decir que las chicas también pueden jugar. Porque supongo que no hace falta la aclaración, porque lo podemos hacer, obviamente. Lo que él no, creo que a ratos no se da cuenta, en que no se ha tenido el espacio para hacerlo. Porque él ha sido entrenador siempre de chicos. Entonces ahora se hizo cargo de nosotros. El apoyo no es igual, no es lo mismo. O sea, obviamente, poniendo como ejemplo lo del entrenador, hasta para enseñar, tiene palabritas como que es que los chicos de esto, y es que ustedes tienen que dejar de ser mujeres, y es que el fútbol es de hombres. Entonces, te queda y tienes chicas en las que obviamente compartes lo mismo, como que, o sea, hay hombres que no nacen, o sea, no porque eres hombre naces con el talento de poder jugar, y no por ello lo vas a ver como mínimo o poca cosa a una chica porque juega. Los comentarios fuera de cancha son bastante desalentadores, pero llegas parte a... ¿De quién? ¿De las barras? De las barras, claro. De las barras, de las personas que conoces. Como que, juegas fútbol. Y podrás. Como que, ¿De hombres y mujeres o de hombres? De hombres. De mujeres no he tenido casi mayor comentarios. Pero de hombres sí escuchas notas. Y podrá. Entonces... esta vez... obtuvimos en el campeonato que hubo acá entre las universidades, que estaba a cargo la Universidad Politécnica, organizó, y la Universidad Central quedó campeón. Entonces, ¡qué bien! Entonces es como que... ¿Y ahora cuántas son en el equipo? Chuta, me parece que somos como 15, sí, los que jugamos. Pero yo te digo, o sea, con eso es como que... un sacudón para todos. Mira, la Universidad Central ha tenido chicas que pueden jugar. Y obviamente la preparación acá sí nos ayuda, sí es bastante importante, pero hay personas en las que, chicas que han tenido su formación desde muy pequeñas. Y es muy bueno que se tenga ese espacio mientras estás estudiando, puedas despejar la mente entre horas cuando no tienes clases y ese tipo de cosas. Obviamente, nosotros esperamos más, o sea, que no sea únicamente aquí, de una vez el partido y ya se acabó, sino de seguir. Esta vez en representación de la universidad, se está haciendo la convocatoria igual para conformar Liga Deportiva Universitaria Amateur. Y ya, chicas, está el equipo ya conformado de 30 personas. Entonces, sí, o sea, ves que no es que no hayan chicas que no jueguen, sino que no se dan los espacios para hacerlo. Entonces yo contenta porque hago lo que me gusta, disfruto y mucho más ahora cuando sé que estás participando, cuando participas en nombre de la institución en donde estudio. Qué bacán. Y André, si hubieran más chicas, por ejemplo, que estuvieran escuchándote ahora mismo, ¿a dónde pueden, como, no sé, escribir o inscribirse? ¿A quién pueden, con quién pueden comunicarse? Para formar parte del equipo. La verdad no sé si es que todavía está abierto el proceso, porque fue una semana de la convocatoria en la que se hicieron pruebas. Entonces, de ahí el profe fue eligiendo a las personas en las que él pensaba que tenía un buen material. Entonces, mi sugerencia, para las personas que, como yo, les ha gustado el fútbol toda su vida, lo practican y les gusta hacerlo. Lo de ahora, como yo le digo, es una oportunidad que se ha dado, jugar para la U y eso. Pero existen lugares en los que puedes practicarlo siempre. Me referiría a ligas barriales, donde puedes hacer deportes fines de semana. Y hay muchos lugares en los que sí, o sea, ves ahora que sí hay como un poco más de equipos ya, campeonatos de mujeres por fuera. ¿Y qué les dirías de esas chicas que creen que igual no van a poder porque son chicas? No, nada. Quitarse esa idea de la cabeza, porque muchas veces por pensar eso dejas de hacer cosas que sabes que las puedes hacer. Entonces, seguir prepararte y demostrar lo que puedes, lo que haces, lo que te gusta. Eso. Chévere. Muchas gracias, André. De nada, es un placer. En adelante, ya sabes que cualquier cosa me puedes... Invítanos también cuando tienen partido. ¿Ya tienen algún calendario? ¿Dónde suelen jugar? El campeonato que se jugó, que estaba organizado por la Politécnica, se jugaba en la Católica y en la Poli. Pero en adelante sí, no sabría decirte dónde. No sé, no, ni siquiera yo estoy enterado dónde. Solo sé que estamos entrenando, pero de ahí de partidos oficiales aún no es sabido. Ya. Que me entero, ya, yo te aviso personalmente. Ya. Chévere, muchas gracias, André. Bueno, ahí estábamos escuchando a Andrea. Ella estudia en Universidad Central, estudia Derecho y también juega al fútbol, ¿no? Y también nos contaba esta experiencia, ¿no?, del fútbol en la universidad, que es el primer es el primer campeonato que se hace de mujeres, y bueno, pues es el primero y también ha ganado la Universidad Central y es todo un logro, ¿no? Pero a la vez también nos cuenta esa cara que también es parte de todo esto, o sea, parte del logro, todo, que es jugar al fútbol, ¿no? Y todo esto que también corre alrededor de que las mujeres no podemos hacer ciertas cosas porque somos mujeres. Ahí está lo que Andrea nos cuenta sobre su entrenador, ¿no? Que le dice, ustedes también pueden, o sea, como que asumiendo que ellas no van a poder. Entonces, incluso, bueno, les cuento así una anécdota. Cuando llegaba ahí a hacerle la entrevista a André y en las canchas de la universidad, hubo un bueno, pues yo no vi lo que había pasado, pero vi cuando estaba un chico, le habían fracturado la pierna, y quien pitaba ese partido era una mujer árbitro, y ella, como tratando de calmar un poco la pelea, porque se empezaron a pegar y empujar y todo, y ella tratando de calmar un poco la cosa les dice, chicos, o sea, estas cosas pasan, entonces tratemos de calmarnos. Y uno de los chicos que estaban jugando al fútbol le dice, si no fueras mujer te partiría la cara, te pegaría. Entonces le dijo esto, y claro, el árbitro no le respondió. Más bien se enfocó como en el chico que estaba ahí fracturado en la pierna y eso, pero es esto, ¿no? O sea, mucha gente decía, pero es que el fútbol es de eso también, o sea, en el fútbol te patea y no sé qué, pero también ¿cómo generamos toda esta violencia alrededor del fútbol, ¿no? O sea, el fútbol resulta ser una cosa súper violenta. Sí, justo. Las barras de todo, ¿no? Sí, qué loco, porque justo hablando como en off, conversábamos con la Katy de cómo, o sea, como de esta historia, ¿no? De esta anécdota súper chistosa, que mientras estaba haciendo justo la entrevista de qué pasa con la inclusión de las mujeres en este deporte, que no solo ha sido tradicionalmente para hombres, o que sea planteado como un deporte de hombres, sino que además es como el deporte que más masas mueve, tal vez, en el mundo. O sea, como un deporte tan popular, donde la entrada a las mujeres sigue estando negada. Y justo hablando de eso, pasa como esta historia, ¿no? Llegan los... O sea, como volviendo a ubicar esto de la delicadeza de las mujeres, y además de la única forma de, o sea, o imponiendo la forma de relacionarse a través de la violencia física, ¿no? De las agresiones o insultos. Entonces, justo leyendo un artículo sobre este tema, sobre las mujeres en el fútbol, un artículo de Argentina, donde el tema del futbolístico es súper fuerte, es parte de la cultura, digamos, con mucha más fuerza que en algunos de los otros países de la región. Una entrenadora de fútbol que antes había sido como una de las jugadoras insignes, que se llama Mónica Santino, decía: todo lo cambió el fútbol. Las chicas se sintieron poderosas para ocupar un lugar que antes les era prohibido. Ellas eran más y los varones tenían que correrse. El fútbol nos da mucho poder. O sea, como plantea no solo esta mirada de la necesidad de estar en estos espacios, o no solo plantea como la problemática, digamos, del cierre o de la discriminación que existe para entrar a estos espacios, que es lo que decía la Katy, ¿no? Que en la entrevista salió mucho, o sea, como y que se mira, o que Andrea pudo como dar cuenta también en su testimonio. Sino que también habla de algo que tal vez no se ve mucho, dice como que estar en esos espacios un poco les devuelve poder a las mujeres. Es un espacio, Claro, es como todo, ¿no? Es como todo lo que, o sea, los temas que hemos ido hablando en estas semanas, ¿no? Como recuperar esos espacios donde se les ha negado la existencia a las mujeres o se ha invisibilizado su existencia, es recuperar un poquito del poder que se les ha negado también. O como la voz, o sea, como... De hecho, esta jugadora decía... O sea, porque, como les decía, ella es de Argentina, entonces en Argentina no solo está muy presente y muy no tiene genera mucha euforia el fútbol, sino que también el feminismo. Entonces ella hablaba también desde el feminismo y menciona, o sea, decía que el movimiento de mujeres y feministas debería también reverse el derecho al juego. O sea, como la presencia de las mujeres, o lo decía como... debería también ser una de las reivindicaciones el derecho a jugar de todas las formas posibles, porque le devuelve el poder a las mujeres, que después obviamente tiene, creo yo, ese efecto, no sé si bomba, efecto explosión, que salpica y sigue como ampliándose, que creo que es súper súper loco. Yo no lo había visto así, entonces leo ese artículo y me quedo así yo también como loca, digo, ajá. Hay que jugar fútbol. Claro, digo, que tal vez ese es el camino, no mentiras. La revolución será el fútbol. Pero creo que... No puedo jugar al fútbol, no es mi revolución. O sea, que creo que tiene mucho sentido, como que nos jala bastante eso, ¿no? Como volver... no es coincidencial, tal vez, como esta resistencia de entrada, o sea, que no es una resistencia de los solo de las, no sé, del fútbol barrial o del fútbol de la universidad, por ejemplo, sino que es una resistencia como súper desde lo más en todas las esferas del fútbol. La misma FIFA tiene dirigentes absolutamente machistas y han tenido prácticas o políticas, incluso institucionales, súper machistas, como negarles, o sea, como en el otro día igual leía una cosa de como que en Italia, para uno de los juegos más insignes, o sea, como de los equipos, que sería como Emelec Barcelona, estaba prohibida hay están designados algunos puestos o algunos asientos en el estadio para las chicas. Entonces los asientos que están más cercanos a la cancha, esos están designados para los hombres. Entonces a las mujeres se les prohíbe comprar los otros. Y esto desde el siglo XXI, o sea, es como locas. Y esas son políticas ya, no son personas que se están negando... o un entrenador que me hace el feo, que me trata mal, sino que son políticas, son reglamentos, son cosas institucionalizadas, ¿no? Que son así como... Capaz por eso también... O sea, no es de coincidencial que existan esas prácticas tan tan fuertes. O sea, y es también como ver... darles este reconocimiento también a las mujeres, porque... o sea, imagínate... esa cancha llena de hombres pegándose, yo hubiera salido corriendo, no me auxilio, no me o sea, pegándose, gritándose con sangre ahí, porque claro, o sea, hubo una fractura de por medio, o sea, y claro, ella ahí tratando de calmar a los jugadores de los dos equipos, y luego que salga este chico y le grita eso, o sea, pero fue como... O sea, se le acercó un montón y le dijo, si no fueras mujer, no sé qué, no sé cuánto, y le empecé a insultar. Y digo, o sea, cuántas de esas cosas también, o sea, como qué difícil, ¿no? Como esto, o sea, qué difícil es el tener incluso este ocio para las mujeres. O sea, que se vuelve una cosa así de lucharse día a día, ¿no? De que esas cosas no te afecten, de que esas cosas no digas, chuta, no, esto está muy difícil, ya fue, o sea, ya aquí nomás llego, ya no voy a seguir, o sea, ¿qué puedo hacer? O sea, si no es de seguir, o sea, de seguir y de seguir abriéndose esos espacios y de demostrar que también somos capaces y que nos merecemos también estar ahí, ¿no? Porque queremos estar ahí, o sea, porque nos gusta. Hay muchas mujeres a las que les gusta el fútbol, otras que no. Todo es válido, o sea, creo que respetar esas decisiones también. Y capaz, igual lo que decía Andrea también en la entrevista, ¿no? O sea, no solo es que hay mujeres a las que nos gusta el fútbol, se les cierra, sino que hay hombres a los que no les gusta, se les obliga. O sea, como si no juegas fútbol eres maricón, si no juegas fútbol eres menos hombre, o ya existen cuestionamientos sobre tu orientación sexual o sobre tu masculinidad, ¿no? Empieza a derretirse la masculinidad si no juegas fútbol, o si te niegas, si no te gusta, si no... Se va a caer, se les va a caer. Se les empieza a caer la masculinidad. Entonces creo que eso, o sea, como el tema del fútbol tal vez es un ejemplo súper bueno para mirar, o sea, como para poner sobre la mesa o para observar cómo cuesta o por qué cuesta tanto estar en esos espacios, ganarse esos espacios un poco, porque no deberían ser ganados, deberían ser espacios, ajá, para sí, todas y todos, sino que hay, que claro, resulta ser un espacio que hay que ganarse y que sigue siendo súper duro para quienes por ahí lo hacen y que no lo... Yo digo, conozco como varias historias, digo, ni siquiera lo hacen porque es una reivindicación, sino porque es lo que decía esta jugadora, es como porque es el derecho a jugar, por último, a hacer deporte, a divertirse y hacer algo en tu vida, digamos, que hacer una cosa más en tu vida, que resulta mucho más difícil que en el caso de los hombres, si ellos eligieran eso. Y seguramente si ya nos ponemos así más, no sé, como más minuciosas en el análisis, encontraremos las diferencias, que yo creo que deben ser así larguísimas, de cuánto gana una mujer que juega en un equipo de fútbol así, que ya que está remunerado, versus los jugadores de fútbol más reconocidos, digamos, ¿no? Ajá, millones y millones de dólares, o cuánto se invierte en los campeonatos de mujeres versus los campeonatos de los hombres. Creo que alguna vez vos mismo lo decías, Katy, como se hace esta aclaración de fútbol femenino, o sea, como el campeonato de fútbol femenino, o sea, como hay que hacer un... Como aquel otro penal. Como el mundial de fútbol femenino, o sea, como hay que hacer una aclaración, porque el otro es el único fútbol, el campeonato de fútbol, o el mundial de fútbol, el original parece, como este es el verídico, el auténtico, o sea, el otro es el de chicas, así como, es menos, ¿no? Entonces, y eso, seguramente nos encontramos muchísimos más ejemplos. Creo que hace poquito también se dieron como estos premios de la FIFA y se premió a una mujer por el Balón de Oro, o sea, se le dio como el primer Balón de Oro a una mujer. Y lo que le dijeron cuando subió al escenario a recibir el premio es que si sabe bailar twerking, como cualquier cosa, no le preguntaron nada más que si sabe bailar twerking. Entonces claro, ella dice, no, pero eso qué importa, yo sé jugar fútbol, o sea, es por la razón por la que estoy aquí. Que si tuviera bailar twerking. Sí, o sea, que... Ya, bueno, se nos está acabando el tiempo. Y Pancho ya nos está haciendo ojos. Sí. Caras. Y nada, pues les dejamos como esto ahí, como siempre, a que nos pensemos, ¿no? A ver si apoyar también, o sea, apoyemos a que esto sea algo más abierto. O sea, es un deporte donde, como muchas veces dicen, es el sano deporte, es una distracción. Y ¿por qué negar ese espacio también que resulta tan tan chévere, tan bacán, de tantas, como que genera tantos fans, tanta pasión a nivel mundial? No nos nieguen esos espacios, o sea,